956-460435. Cuatro de la tarde y 42 minutos. Como cada jueves, recibimos la visita en la tarde, los estudios de la radio, de Julia Rodríguez, desde Yuci Abogados, para, bueno, pues aclararnos un montón de dudas con respecto a diferentes asuntos. La pasada semana, hola Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La pasada semana se nos hizo el tiempo cortísimo, preveíamos incluso que nos iba a faltar material, pero lo que nos faltó fue tiempo. Porque estuvimos hablando de temas bastante interesantes que imagino que despertó también el interés de los oyentes. Estuvimos hablando precisamente de la campaña de la renta, uh-huh, que comienza, que ha comenzado ya y que ya de hecho estamos todavía en plazo. Estuvimos hablando también de esa última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la nulidad de la cláusula suelo de vencimiento anticipado. Y se nos quedó también en el tintero hablar del decreto de la Junta de Andalucía que modifica el impuesto de sucesiones y donaciones. Son algunos de los temas que vamos a tratar hoy y que intuyo que van a despertar mucho interés, ¿no? Sí, bueno, porque además este decreto que queremos analizar hoy ha sido, así como el otro día comentaba, mi sorpresa, porque en la sentencia de la Unión, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre vencimiento anticipado apenas había tenido repercusión mediática. El decreto de la Junta de Andalucía sobre prácticamente la desaparición del impuesto de sucesiones ha tenido, bajo mi punto de vista, una excesiva repercusión en tanto en cuanto a efectos prácticos. La mayor rebaja se había hecho ya con anterioridad, pues no sé si a finales de 2017, primero del 18, hará un par de campañas o así. En la que prácticamente se dejó ya sin aplicar la tributación en impuestos de sucesiones para la gran mayoría de los ciudadanos con un patrimonio más o menos de clase media, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que la mayor novedad de este impuesto, de este decreto, no reside tanto en el impuesto de sucesiones como en el impuesto de donaciones. Uh-huh. Que yo creo que es lo que la gente pues igual ha pasado un poco desapercibido. Yo, sinceramente, Fran, tus compañeros, los periodistas, no sé dónde ponen el foco de atención muchas veces a la hora de dar la información, ¿no? Creo que aquí lo que ha pasado por alto es que lo que ha pivotado directamente este decreto es que va a dejar que muchos padres puedan donarle, regalarle dinero a sus hijos sin necesidad de tributar, uh-huh, que era un problema que teníamos en Andalucía, que los padres y los hijos no se podían regalar dinero porque estaban sometidos a unos efectos impositivos muy altos. Y esto igual ha pasado un poquito desapercibido, ¿no? Entonces hoy lo vamos a comentar, uh-huh, bueno, aparte también del tema del impuesto de sucesiones y otras medidas fiscales que también quedan reguladas en este decreto y que han pasado también un poquito por alto y que vamos a intentar desgranarla en unos minutos. Un impuesto que ha sido tema de debate, tema de herramienta política también, pero de una manera neutral, el ciudadano quiere saber realmente qué pasa con ese dinero que paga. ¿Quién es el que, digamos, impone este impuesto? ¿Qué estamento público impone este impuesto? ¿Y cómo va a quedar la cosa? Porque siempre hemos pensado, quizás a lo mejor erróneamente o acertadamente, que donar era caro en Andalucía, ¿no? ¿Cómo va a quedar la cosa después de la aprobación de este decreto? ¿O cómo estaba antes y cómo va a quedar ahora? Pues en el caso de las donaciones, ya que me sacas la pregunta, Andalucía era una de las pocas regiones donde todavía no se podía, prácticamente eran inexistentes las donaciones entre padres e hijos porque estaban sometidas a fuertes medidas fiscales que van a las arcas de la comunidad autónoma. El impuesto de sucesiones y donaciones, así como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, lo recauda, lo gestiona y se ingresa para las comunidades autónomas, en este caso para la Junta de Andalucía. Con la entrada en vigor del decreto, de reforma de sucesiones y donaciones, que es un único impuesto con diferentes modelos, pero que está regulado en la misma norma, pero que son, que hace referencia a dos hechos impositivos diferentes. Por un lado, el impuesto de sucesiones, que grava las adquisiciones mortis causa de cierto patrimonio, es decir, lo que yo recibo por herencia, y por otro lado, lo que recibo de manera gratuita, es decir, de manera sin una contraprestación a cambio, bien patrimonio, bien inmuebles o bien dinero en metálico que yo recibo de cualquier persona. Si a mí ese regalo me lo va a hacer un extraño, evidentemente va a seguir tributando y tiene una tributación cara, va en función también de unos tramos y demás. Pero a partir de ahora, si esa donación o ese regalo me lo hace mi padre, mi abuelo, o yo a mi abuelo o a mi padre, siempre entre parientes directos, no se ha regulado la entrega de dinero o patrimonio entre parientes colaterales. Hablamos siempre en línea directa, padre, hijo y abuelos, ¿no? En línea directa y hasta el primer, segundo grado, ¿no? En ese caso, pues a partir de ahora, las familias van a poder hacerse ese tipo de regalos sin necesidad de que la tributación sea muy alta. Voy a poner un ejemplo para que lo entiendan los oyentes. Imaginemos un padre que, como ocurre muchísimas veces, porque llegan a nuestros despachos con ánimo de intentar dejar en vida para no crear un problema al fallecimiento, ¿no? Y hasta ahora pues llegaban a los despachos y decían, yo quiero darle a mis hijos, pues tengo un dinerito y les quiero dar a cada uno 12.000 euros, por ejemplo, ¿no? Y cuando nosotros le decíamos, sí, usted le tiene que dar 12.000 euros a sus hijos, pero de esos 12.000, 952 se los va a llevar a la Junta de Andalucía. Esto era así hasta ahora, en cantidades de 12.000. Si vamos a cantidades mayores, más aumenta el impuesto. ¿Qué ocurre hoy por hoy con este decreto? Pues que solamente por una donación de 12.000 euros, el donatario va a tener que tributar solo 9,52 euros. Es una cantidad irrisoria. Entonces, es una gran noticia para las familias que, aunque quieren eso, hacerse un regalo, donarse o ayudarse, ¿vale? Porque situaciones económicas en las que uno de los miembros familiares están pasándolo mal y yo no te quiero hacer un préstamo, yo simplemente dispongo de ese dinero y como eres parte de mi familia te lo quiero dar. Pues hasta ahora la Junta de Andalucía trincaba del pastel esas cantidades de dinero que ahora ya no lo va a hacer. Entonces creo que, bueno, para el contribuyente, para el ciudadano, es una buena noticia. De hecho, como estábamos a expensas de que saliera este decreto, a muchísimos clientes decía, vamos a esperar a ver cómo tramitamos este patrimonio que quieres repartir entre tus hijos, bien en herencia, bien por donaciones, porque la cosa va a cambiar. Bueno, pues la cosa ya ha cambiado. Uh-huh. Y efectivamente donar en Andalucía entre padres e hijos pues ya resulta más barato. Casi prácticamente el impuesto se ha convertido en algo simbólico, solo un 1%. Papelío. Sí, bueno, todavía se sigue tributando. Ya te digo que por 12.000 euros, si antes se pagaban 952, ahora se pagan 9,52. Se sigue tributando, pero las cantidades son mínimas en comparación a lo que se venía tributando. Pero es que además, en cuanto a las herencias que me preguntabas, que es el otro supuesto de hecho que regula el impuesto de sucesiones y donaciones, ahí sí que prácticamente no ha habido modificación ninguna. La modificación se hizo hace un año. Ya las herencias de fallecimientos producidos a lo largo de 2018, prácticamente ya ninguna salían a tributar, salvo cantidades en que el patrimonio preexistente del heredero fuera superior a 1 millón de euros mayor a 1 millón de euros y que las cantidades a recibir fueran superiores a más de 250.000 euros y demás. Lo que sí ha cambiado es que a partir de ahora el primer millón de euros que se recibe está exento. Pero por eso digo que básicamente va a continuar todo igual. La mayoría de las sucesiones desde el año pasado salen exentas. Nosotros tenemos una campaña de radio desde que es aquí en Radio Ubrique en la que informamos que la obligación del heredero de seguir presentando la liquidación, ojo, el hecho de que estemos en la certeza de que no nos va a salir a pagar no significa que tengamos que hacer esa autoliquidación del impuesto, porque de no hacerlo nos puede llegar una sanción. Entonces, importante, ¿eh? Se ha modificado, pero existe todavía la obligación de tributar, de autoliquidar, aunque salga exenta o salga a pago cero a la administración. Pero que eso, hay que dar cuenta de ello, sí, ¿no? Sí, hay que dar cuenta y hay que hacer todo, hay que arreglar todo el papeleo que es que le llama a la gente, ¿no? Bueno, el palio de la herencia, porque hay que demostrarle y a la Junta que efectivamente no nos sale a pagar. Si no presentamos las autoliquidaciones en los mismos plazos que venían siendo habituales, que ya lo hemos dicho muchas veces aquí, pero lo volvemos a repetir, 6 meses desde el fallecimiento, salvo que se pida una prórroga de 6 meses más, siempre y cuando esa prórroga se pida dentro del 5º mes desde el fallecimiento. Uh-huh. Prácticamente entre 6 meses y 1 año tenemos para presentar la autoliquidación del impuesto de sucesión, obligación que sigue existiendo. Si no se hace, ¿qué consecuencias tiene? Pues que la Junta de Andalucía nos abrirá un expediente sancionador y nos requerirá para que lo hagamos. Con ese primer requerimiento nos impondrá una sanción de entre 100 y 200 euros. Pero si continuamos reiteradamente nuestro empecinamiento de no presentar la autoliquidación, pues esos incrementos de las sanciones aumentarán. En el caso de que seamos de las pocas familias en que nos salga a pagar, además de esa sanción por cumplir nuestra obligación tributaria, habrá un recargo sobre la cuota que nos hubiera salido a pagar en caso de haber atendido al requerimiento, haber hecho la autoliquidación en plazo. Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, que sepan los oyentes que esa obligación de presentar la autoliquidación del impuesto sigue existiendo para todo el mundo. Un tema que pues ha sido protagonista en numerosos programas aquí en la tarde y que dejamos sobre todo siempre pues, sobre la mesa, por si algún oyente, sabemos que es un tema complicado, leyes nuevas, decretos nuevos que hacen que salgan muchas dudas, ¿no? Y sobre todo cuando le toca a uno directamente. Así que sí, es un tema que vamos a tener siempre sobre la mesa, sí, por si algún oyente quiere consultarnos algo en cualquier otro programa. Sí, también, más que duda, Fran, aquí nosotros esto es un programa absolutamente jurídico. No entramos a valorar si la medida es buena, si es mala, bueno, todo lo que sea bajar impuestos, a mi modo de ver, siempre es bueno para el ciudadano, ¿no? Habrá quien opine lo contrario, evidentemente, pero que no hacemos un análisis político. Y este decreto yo creo que se ha utilizado como arma arrojadiza en la reciente campaña electoral y nuestro interés aquí de verdad que es simplemente que la gente tenga información de lo que dice la letra de la ley y las valoraciones que cada uno saque la que crea oportuna. Hacemos un análisis estrictamente y escrupulosamente jurídico, nada político. Uh-huh. Bueno, pues la pasada semana también, y hablando de la campaña de la renta, creo que se te queda algo en el tintero, sí, con respecto a este punto, sí, antes de pasar a otro. Sí, porque es que no solo ha reformado el decreto ley de la Junta de Bajada de Impuestos, ha reformado el dos sucesiones y donaciones, uh-huh, es que también ha creado medidas para que las familias numerosas que tengan la necesidad de cambiar de piso, pues se les va a hacer una rebaja bastante importante en el impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿eh? Familias consideradas numerosas, de momento la categoría de numerosa, general o especial, es a partir del tercer hijo. Uh-huh. Pues que sepan que a partir de ahora, si están en la necesidad de cambiar de piso, pues van a pagar menos en prácticamente muy poco en el impuesto de transmisiones patrimoniales. Luego también ha habido una rebaja del impuesto de actos jurídicos documentados para aquellos autónomos que en la compra de un local para su negocio opten por pagar el IVA y no el transmisiones patrimoniales, porque el IVA, claro, te lo puede deducir en la compra. Y entonces la Junta de Andalucía tenía el acto jurídico documentado para estas transmisiones muy alto, lo que ha hecho es bajarlo también para los autónomos. Y otra cosa que se ha hecho, que va a entrar en vigor en el ejercicio fiscal este que acabamos de empezar y que ya vamos por el segundo trimestre de 2019, y es que la Junta de Andalucía en el IRPF, y ahora vamos a enlazar con la siguiente pregunta que tenía para hacerme, en las campañas de renta, parte de lo que se recauda de IRPF va también para las comunidades autónomas, no solamente es para, aunque la campaña la lleva a cabo la Administración, la Agencia Tributaria Estatal, pero parte de lo que se recauda va para las comunidades autónomas. La Junta de Andalucía, con este decreto, ha bajado los impuestos a los ciudadanos en función de los tramos, Y de manera progresiva hasta el final de la legislatura, que si todo va bien pues será dentro de 4 años. Y se irá bajando también el impuesto del IRPF. Es decir, que no solamente ha reformado sucesiones y donaciones, sino que ha habido una bajada de impuestos bastante importante en nuestra comunidad autónoma. Uh-huh. Como decíamos, el tema de la declaración de la renta, que estamos en plena campaña 2018, estuvimos hablando la pasada semana, sobre todo centramos el programa en las viviendas de régimen turístico, las viviendas de alquiler que diferentes personas, ya no empresas, sino quizás particulares, tengan en el mercado de alquiler turístico, y cómo tienen que dar cuenta a la Administración Central de Hacienda de esa actividad, ¿no? Y hoy nos vamos a centrar en la otra parte, ¿no? En el inquilino, ¿no? En el arrendatario. Exactamente. La persona que adquiere un inmueble en régimen de alquiler y cómo tiene que dar cuenta a Hacienda, o cómo hay que declarar ese alquiler que estamos pagando mensualmente. Así como el arrendador tiene obligación de declararlo para tributar, el arrendatario está en su derecho si quiere declararlo para deducirse ese gasto. Son gastos deducibles, y concretamente para los andaluces esa deducción es alcanza hasta el 15% de las cantidades que hayamos pagado en concepto de alquiler por nuestra vivienda habitual, con un máximo de 500 euros anuales. Esta deducción está al alcance de los contribuyentes que tengan menos de 35 años y cuyas rentas no superen los 19.000 euros. Si la declaración se hace de manera conjunta, toda nuestra renta, nuestra base imponible, no ha de superar esos 24.000 euros para que tengamos derecho a esa deducción por el pago de nuestra vivienda habitual en régimen de alquiler. ¿Qué requisitos tenemos que tener en cuenta? Y es que tenemos que dar cuenta de quién es el arrendador. Y ahí es donde viene muchas veces el problema. Claro, sabemos si nuestro el propietario de nuestro inmueble en alquiler está al día o está declarando nuestro alquiler, ¿no? Tienen un doble efecto. Pero ¿cómo el inquilino puede saber si el propietario es totalmente ajeno? Yo, como inquilino, presento mi declaración e incluyo los gastos de alquiler. Y allá tú si no estás declarando. Exactamente. ¿No? Es que verá, es así. El inquilino no tiene por qué hacer de inspector. Uh-huh. Para eso están los servicios de gestión y de inspección de la agencia tributaria. Otra cosa es que de buena voluntad de buena fe, pues advierta al propietario de que él va a incluir ese gasto en su declaración de la renta para no ocasionarle un perjuicio en caso de que este señor no esté declarando la renta. Y además otra cosa que tienen que hacer es que, para que eso sirva, para que esta deducción se lleve a cabo, el propietario ha de haber depositado la fianza en la Junta de Andalucía, cosa que tampoco se suele hacer con asiduidad, pero que es que está en la obligación de hacerlo. Con estas medidas, Hacienda, ¿qué hace? Además de favorecer al inquilino para que tenga un gasto, para que pueda deducirse esas cantidades que están encaminadas, como vemos, a personas jóvenes, ¿no?, que a lo mejor acceden a la independencia del hogar familiar gracias a un alquiler, pues ayudarles un poco a la hora de poder ayudarles, ¿no?, y que no tributen demasiado, o que sea una ayuda, ¿no?, al cabo del año. Pero tiene también otro efecto, y es que de esa manera yo también controlo cuántos alquileres hay que me están informando para que yo le haga practique la deducción, pero sin embargo estoy controlando que el arrendador no me lo está tributando por otro lado. O sea, que son medidas fiscales que tienen ese doble objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el inquilino lo que lo ponga en la renta, en su declaración, si cree que tiene derecho a esa deducción y le compensa, y bueno, y el propietario, pues, que cumpla con sus obligaciones fiscales si cree que tiene que hacerlo. Y no tenemos por qué andar unos con otros haciendo de inspectores, ¿no?, ni de gestores de la Administración Tributaria. Los gastos que el inquilino tiene a la hora de mantener la vivienda que correspondan al inquilino, que por acuerdo tengan que pagar al inquilino, ¿son deducibles también? Gastos de renta. Renta, nada más. Únicamente. Renta en la, los gastos que se refieren al alquiler. En la renta, luego los gastos que por convenio hayan establecido no son renta. Los impuestos, el derecho fiscal es muy preciso. Entonces no se añaden demasiadas cosas por analogía, sino que muy conciso. Entonces renta, pues las cantidades que son renta. Imagino que en este punto no ha habido novedad este año, en esta campaña, ¿no? Sigue siendo prácticamente un calco. No sé si las cantidades que yo acabo de decir ahora mismo varían con respecto a otros ejercicios. El hecho de que los gastos de alquiler sean deducibles hace años ya que viene siendo así, ¿eh? No sé si van variando a lo mejor al cabo de los ejercicios fiscales, que si un 10, que si un 15, que si un 20, eso ya va variando. Pero que son gastos deducibles desde hace ya bastantes campañas que el inquilino puede deducirse esos gastos como antes, por ejemplo, lo eran, que ya no lo son, los gastos de hipoteca. Lo que un ciudadano pagaba por en concepto de intereses, por la adquisición de vivienda habitual con cargo a un préstamo hipotecario, pues en función de cuando se hiciera la compra, creo que el último año fue el año 2012, exactamente a partir de 2013 ya no son gastos deducibles, pero todavía hay muchas personas que tienen hipotecas antiguas que pueden seguir incluyendo los gastos de hipoteca como gastos deducibles. Pues de la misma manera, el que tiene una vivienda, el que vive, no el que tiene, no la tiene, el que habita o vive en una vivienda en régimen de alquiler, también se puede deducir esos gastos. Nos llega una pregunta, Julia, con respecto a la declaración de la renta. Recordemos a los oyentes que pueden formular las suyas, que no tienen que esperar a que llegue el programa el jueves, sino en el momento que crean oportuno nos pueden escribir y hacer la pregunta que consideren oportuna. Nos preguntaba por aquí un oyente que si una vez presentada la declaración de la renta, ¿se puede modificar? Se puede hacer una complementaria, ¿vale? A través de una declaración complementaria, pero la que ya sea, y entonces se hacen las modificaciones que se, pero es como hacer una nueva declaración. Mm-hmm. Igual se le ha olvidado algún gasto, se le ha olvidado algo. Yo siempre recomiendo que no se hagan a la ligera, porque hay muchas cosas que no vienen en los borradores ni en los datos fiscales, que se repasen uno a uno cada una de las casillas correspondientes, sobre todo en temas de deducciones fiscales, que no suelen venir por defecto, sino que tenemos que meterlas manualmente, y que no por querer cobrar cuanto antes las devoluciones que Hacienda nos tiene que dar, porque nos hayan retenido más de lo que debieran o lo que pues que lo hagan con calma, ¿eh? Por ejemplo, otra cosa que hay que tener en cuenta este año. Además, tenemos plazo todavía de sobra para sí, ¿no? Incluso, ¿no?, después de plazo se puede hacer una complementaria, ¿vale? Pero que además las que estamos en plazo, que por lo menos, no sé, bueno, varía en función de si es a devolver, si es a pagar, si se presenta, bueno, ya todas tienen que ser telemáticas, creo que ya los impresos ya pocos hay, casi todos. Bueno, yo es que ya hace años que no presento de manera impresa ninguna declaración, pero el plazo, bueno, que tenemos hasta finales de junio, o primeros de julio, creo que sí salen, si son a devolver, o al revés, bueno, finales de junio. Entonces, vamos todavía con tiempo, tenemos todo el mes de mayo para hacer nuestra declaración, pedir cita con Hacienda, revisar nuestro borrador, pero es que los borradores muchas veces no vienen, la mayoría de las veces no vienen las cantidades que son objeto de deducción fiscal. Una cosa que ya anuncié antes de que empezáramos ese parón de cuaresma, que este año, por ejemplo, hay una novedad importante, y es que la deducción por maternidad aumenta en 1.000 euros de los 1.200 que ya teníamos reconocidos las madres trabajadoras nuestra deducción fiscal, bien de un solo golpe en la declaración de la renta o bien mensualmente 100 a 100 euros cada mes. Este año tenemos 1.000 euros más en caso de haber sufragado gastos de guardería. Pues oye, ténganlo presente, porque igual esas cositas no vienen en el borrador, que son deducciones a tener en cuenta, ¿eh? Pues el tema de las deducciones también por familia numerosa, que también hay que tenerlo presente a la hora de hacer la declaración. Todas esas cositas yo siempre recomiendo que se repase muy bien el borrador y ver a qué tenemos derecho. Otra cosa también importante, que es novedosa, es que los autónomos se pueden deducir a partir del ejercicio fiscal 2018 los gastos de seguros médicos privados. Una reivindicación que hacíamos, que ojalá se amplíe también para el resto de familias, porque cada vez son más las personas que se privan, ¿no?, al mes de tener que pagar otras cosas y se pagan su segurito médico y van, bueno, pues yo digo siempre, ¿no?, van a un médico privado y están quitando de la lista de espera, o sea, están, digamos, aligerando la lista de espera sanitaria de pública. Oye, pues eso debe de tener un reconocimiento fiscal, ¿no? Bueno, pues los autónomos ya también se pueden deducir en su declaración de la renta los gastos médicos, los gastos de seguro médico, creo que son hasta 500 euros anuales. Bueno, pues otra declaración, otra deducción fiscal que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, como ya tenemos tiempo para seguir avanzando, igual la semana que viene traigo algunas otras novedades o algunas otras cositas que los oyentes deben de tener en cuenta y cualquier cosa que se les vaya ocurriendo que nos pregunten. Vamos a finalizar con, no una pregunta, bueno, sí, prácticamente es una pregunta que nos hace llegar un oyente ya para concluir. Es algo de lo que desde Yuci Abogados mantenéis especial preocupación e interés, como es el IRPH, ¿no? Y aquí un oyente nos vuelve a repetir o a recordar, a dar un toque en este sentido, ¿no? Que cómo van esas sentencias que no salen a todavía no salen, pero que estáis muy pendientes. No, las vistas orales no sé si han terminado ya, se han concluido, pero se han estado celebrando a lo largo del mes de febrero, marzo, abril, no sé si han concluido ya. Los informes tanto del abogado de la Unión Europea, la Comisión y demás, pues son todos favorables a declarar el IRPH como una cláusula absolutamente nula. No sabemos qué va a pasar. La estimación de tiempo tampoco la sabemos. Bueno, vamos a ver, si aplicamos una regla de tres, la vista oral de la sentencia de la que hablé el otro día, que salió publicada el 26 de marzo, se celebró en la primavera del año pasado. Entonces, bueno, igual la sentencia de IRPH todavía va a esperar un añito más. Estamos hablando de meses, un año, va a depender. Ahora los magistrados del tribunal tendrá que estudiar toda la prueba presentada, la prueba practicada, todos los documentos y elaborar una sentencia, pues que esperemos sea favorable para todos los afectados por este índice de referencia a la hora del pago de que hay más de un millón en España de afectados y es otra cosa que bueno, pues lo comentaba mucho también con tu compañero David, ¿no? ¿Puede provocar esto un terremoto financiero como ya provocó el tema de la cláusula suelo en España? Para determinadas entidades sí. Es que en este caso, igual, así como las cláusulas suelo estaban muy extendidas en casi todas las entidades y han provocado devoluciones de dinero bastante, pero por la cantidad de gente que estaba afectada, pero se ha diversificado porque eran muchos los bancos que tenían cláusula suelo. En el caso de IRPH son muy poquitas entidades y para esas entidades va a ser un palo terrible porque las cantidades a devolver no van a ser la diferencia entre un interés y otro. Es que si sale nulo es que tienen que devolver todo el interés que el dinero a cero. Entonces, coste cero, ¿no? Para esas pocas entidades el palo económico va a ser gordo. Y entonces yo creo que no sé hasta qué punto va a ser un terremoto financiero quizá esto. La demora de esta sentencia se deba precisamente a que tiene que ser una sentencia muy cogida. Ah, bueno, eso sí, sí, sí. Muy estructurada para que no haya fleco suelto, sí, ¿no? Porque no va a haber un auténtico terremoto financiero las entidades, que hay algunas que dieron muchos préstamos con este interés, con el IRPH, van a tener mucho que devolver y les va a quedar mucho por no cobrar, ¿no? Hombre, a los jueces cuando tienen que elaborar una sentencia, así como podríamos pensar que es lo contrario de lo que voy a decir ahora mismo, los magistrados tienen que abstenerse de cualquier consecuencia económica o social que pueda tener esa sentencia y tienen que aplicar el derecho. Ni más ni menos. Bueno, tenemos el caso ahí de hace unos meses que eso, no se ajustaba precisamente a lo que tú comentas. Exactamente. ¿No? Eso es. Bueno, no sé, eso ha sido como un trapo oscuro, ¿no? Porque es que eso no nos lo explicamos la mayoría de los juristas, de verdad, lo que ocurrió con el tema del acto jurídico documentado y el tema hipotecario, eso no sé, fue una cosa un poco extraña. Bueno, pues esperemos que. Pero sí que es que no pueden crear, elaborar su sentencia atendiéndose a qué consecuencias va a tener ni para la banca ni para el ciudadano. Tiene que aplicar derecho. Lo que tiene que hacer el Tribunal de Justicia Europea es redactar una sentencia, como ha venido haciendo hasta ahora de manera escrupulosa, que diga si realmente ese índice de referencia que aplicamos en España es contrario a las directivas europeas que defienden los derechos de los consumidores y usuarios, como pensamos la mayoría de los juristas, que es contrario a las directivas europeas en materia de consumo. Bueno, algún día, aunque muchos oyentes seguro que lo saben, vamos a explicar cómo los bancos deciden cuál es el índice que tienen que aplicar, ¿no? Cuál es el interés que aplican, ¿no? Porque también es muy curioso, ¿no? El interés de los préstamos hipotecarios, ¿no? Ahora que mismo, la mayoría son el índice de referencia es el Euribor, ¿no? Sí, pero ¿cómo se decide el Euribor? Claro, ¿no? Sí. ¿Quién decide a qué precio está el dinero, no? Quizás sea ese Hombre, eso ya son temas de que hay que coyuntura atajar, ¿no? Económica bastante complicados, pero bueno, si haremos un esfuerzo, si los oyentes lo requieren, haremos un esfuerzo y intentaremos explicarlo un poquito. Bueno, pues si les surge alguna duda, saben que Yuci Abogados está en Paseo del Prado número 39 y que la atiende también en el teléfono 46-0435. Y se me ha olvidado comentar en las últimas semanas esa página web de Yuci Abogado, donde además pueden hacer cualquier consulta en ese chat que inmediatamente le contestan para cualquier cuestión rápida desde Yuci Abogado, los compañeros de Yuci Abogado. Julián, su nombre está aquí como cada tarde de jueves. Te esperamos la semana que viene. Así será, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.